desde las 17:30. A partir de las 17 horas. 17 horas hasta las 18:30 horas. También los días viernes, obviamente, clases de periodismo intensivo, los cursos en la UNATE Mitre 383 Salta. Obviamente, pasantía asegurada, la entrega del diploma y una manera muy accesible de acceder. Así que comunicate o informate en la dirección Mitre 383. Ahí está ubicado UNATE Salta y los cursos de periodismo intensivo, Félix. ¿Se acordamos del horario? De 17 a 18:30 los lunes y viernes. Tenemos la pausa, Martín, ¿te parece? Vos te seguís comunicando con nosotros a mensaje de texto también, 155-664-627 o a través de Facebook, estamos como Metasalta. Ahora sí, primera pausa del programa, ya se viene más Metasalta hasta las 14 horas. Los mejores sándwiches del país son de David, por surtido, precio y calidad. Son de David, son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. En capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitaba seguro. No necesitaba seguro hasta que sí. Seguro combinado familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Volvemos a Metasalta, al magazine de la semana. Habían quedado algunas noticias importantes sobre todo, este, a ver si podemos ampliar, una que dice que sobre la ruta acá, tenemos entendido que, bueno, hubo nuevas denuncias, sobre todo por parte de la de Miriam Quiroga, exsecretario de Néstor Kirchner durante 7 años. Parece que le dieron el toque, no le pagaron nada, y ahora prendió el ventilador, ¿no es cierto? Daniel Muñoz, que también era secretario en ese entonces, era el que retiraba las valijas pesadas, parece, pero no por ropa, sino vaya a saber uno que había ahí. Algunos hasta se atreven a decir que no faltaron lingotes de oro, Dios mío. Yo la verdad que es todo tan fantasioso que espero que la justicia dé su veredicto, ¿no? Lo concreto es que venía el dinero en valijas a Olivos y ahí se iba nuevamente al sur. Al sur. A veces así. Viajaban en avión o en autos particulares, ¿no? Como lo contaba ayer en el programa, ¿no? Sí, ayer en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, Miriam Quiroga, quien fue durante 7 años una de las tantas secretarias más allegadas a Néstor Kirchner, sumó su testimonio a la denuncia de lavado que involucra a Lázaro Báez y aseguró que vio bolsos con dinero en la Casa Rosada y que también oyó charlas sobre la construcción de bóvedas para guardar esos valores en la vivienda familiar de los Kirchner allá en el sur, en el Calafate. La historia que había, recordemos que comenzó con una cámara oculta. No sabemos si oculta o a medias oculta a Leonardo Farinia y continuó con la denuncia de un vínculo comercial entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez. Anoche prosiguió con la declaración de la exsecretaria del ya fallecido jefe de Estado, quien reforzó entonces la denuncia de la existencia de una red de lavado de dinero al asegurar que el empresario y el expresidente eran socios. En contraste, vamos a decir que algunos medios revelan detalles de su vida personal, en este caso del periodista, ¿no es cierto? Pero cosas que quizás pueden importar o no, que si tomaba o no tomaba cocaína, que si tenía, de chicos tenía muchos conflictos con sus padres, de su madre enferma. Bueno, cosas que realmente no vienen al fondo de la cuestión. Porque cada uno puede sacar, salvo que sean todos psicólogos de ocasión o realmente... Sí, pero con eso se está desaprovechando una interesante oportunidad de hacer, qué sé yo, me acuerdo, Manos Pulitén, en la Italia de los 80, ¿no? Sí, acá también hubo uno que decía... Un periodista que pretendía con las manos limpias, decía, y fue tan corrupto que por olvidar. O el juez Garzón en España, digamos, tenemos esta oportunidad. Ahora sí, la frivolizamos. Si hacemos que se dispersa, que sea la farándula, y no, me parece que nos falta crecer como sociedad. Leo, te tengo que decir que hay un tema que nos preocupa y ocupa en todo el país. Se trata de las reuniones urgentes que están realizando la empresa con los trabajadores de micro para destrabar el conflicto de hace 5 días. ¿Vos sabés lo que es tener a la pobre gente 5 días ahí en la estación esperando poder viajar? Bueno, lo concreto es que afecta a más de 350.000 pasajeros. Por un lado, las empresas deberán pagar fuertes multas, ¿no?, que le impuso el Estado, y ellos alegan que no pueden pagar el 23% de aumento. Y en este tire y afloje, bueno, ¿quién es el que pierde, como siempre? Y el pobre ser humano argentino que precisa ir de un lado al otro. ¿Vos viniste sin problema en tu viaje que estuviste haciendo? Sí, pero igualmente pasó un mes casi prácticamente del último viaje que hice de larga distancia, ¿no? No tuve ningún inconveniente, por suerte. ¿Ya se notaba que había alguna cosa o no? No, igualmente el sistema de viaje con el que vengo yo no son micros que salen de la zona de Retiro ni llegan a la terminal de ómnibus, sino que son otro tipo de trucho, de empresa. Para pagar menos. Estás hablando que viajás con transporte trucho. Bueno. Hay que sincerarse, porque no si esto existe. Hay que decir la verdad. Tampoco es trucho, es viajes y turismo. Algunos le dicen trucho, otros le dicen privado. Que también dar a conocer que en Formosa, un caso que es grave, ¿no? El maltrato a los aborígenes. En este caso, agredieron al hijo del cacique de la comunidad Com, Félix Díaz. Es el padre de este joven que aún no despertó. Mirá qué golpiza le habrán dado. Lo tremendo es que vinculan al episodio al gobierno de Formosa. Sí, ¿qué querías decir vos? Estamos sobre la pausa comercial, ¿eh? Ya nos está apuntando ahí Martín Chávez que tenemos que cumplir con la tanda comercial de la 99.7 FM Voces. Vos seguís comunicándote al 421-6425, al 155-664-627 en internet, en Facebook como Metasalta. En un ratito seguimos a través de la 99.7 y 99.7, obviamente, FM Voces. Vamos a la pausa y ya seguimos, dale. 13 horas, 30 minutos. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company. El alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Medicen. Emergencias médicas, cobertura de eventos, traslados a todo el país, asistencia médica, Medicen, emergencias médicas, Santiago del Estero, 118, teléfono 421-0102, Medicen, emergencias médicas. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Las mejores marcas en anteojos para sol y de receta, con certificado de garantía. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Descuentos especiales en compra de contado. Óptica Centro, España 426, teléfono 431-4513. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Al dengue, no se la dejes picando. El equipo ofensivo recomienda eliminar las cubiertas que estén al aire libre. Eliminar o dar vuelta todos los recipientes que junten agua. Gobierno de la ciudad. Entre todos. Sanguchería y pizzería Luciano. Ahora también parrillada. Y menú económico. Podés hacer tus pedidos que nosotros te lo enviamos. Llámanos al 423-1282 o vení a Avenida Independencia, esquina Pasaje Estrada. Sanguchería y pizzería Luciano. Gomería Loro. Ahora te interesa tus llantas en frío. Con máquinas de última generación. Única en Salta. Gomería Loro. San Felipe Santiago, 1650. Esquina Fernández. Justo en el triángulo. Hello. Servi Integral, alineado y balanceado computarizado, tren delantero, frenos, control de tren delantero sin cargo. Años respaldan nuestra trayectoria. Servi Integral, recibimos todas las tarjetas. Florida 555, teléfono 422-4405. Servi Integral. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes, Salta. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Cada viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda. Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Y seguimos haciendo Meta Salta, hasta las 14 horas, obviamente, toda la reseña informativa en el mediodía de la 99.7 FM Voces. Y hablando de la hora del almuerzo, obviamente no dejemos de mencionar el menú que te ofrece en el día de hoy Sanguchería David, que no solamente te ofrece sándwich, sino los principales platos del día que tenemos para hoy. Así que te recomendamos para esta jornada peceto a la portuguesa, canelanes de pollo con salsa blanca o zapallitos rellenos con salsa portuguesa. No sé qué elige cada uno de ustedes para el día de hoy, ¿eh? Pero el precio, ¿qué tal es? Obviamente a 30 pesos nomás. Ah. Baratísimo el menú. Acompañamos. Yo me quedo con los canelones de pollo con salsa blanca, Leo. No sé, Patricia. Yo me quedo con los zapallitos rellenos. Y el peseto lo dividimos entre dos. Ahí está. Bueno, y Martín también, obviamente, ¿no? Y claro, en este lunes 6 de mayo, ¿eh? 6 de mayo del 2013, entre las noticias que nos importa, está aquella de que éramos pocos y parió la gata, así se dice. Así es. El miércoles llega el presidente de la de este momento controvertido Venezuela, después de haber ganado la elección, Nicolás Maduro. Se va a reunir con la presidenta el miércoles. Habrá acto de apoyo a su gestión, por supuesto, por parte de la Cámpora y algún otro que reciba algún buen subsidio de Venezuela. Uh-huh. Bueno, cada uno que piensa. Y de paso que vengan a esclarecernos y como argentinos lo debemos. No, la de Antonini y Wilson ya pasó la historia. Digo, los 13.000 millones de dólares que. No, mejor que no, lo dejamos dormido. A ver si los debemos o no los debemos. No, mejor que no. Capriles decía que debemos. Maduro dice que no los debemos. Bueno, que no, que quede ahí dormido en el arcón de los recuerdos. El Papa Francesco se refirió al abuso infantil, ¿no? Se mostró en contra. Y hay una biógrafa que dejó deslizar que el celibato es algo que podría modificarse en este papado. No es una noticia menor, porque realmente hay. No, tengamos en cuenta que en la temprana Edad Media los papas se casaban, tenían hijos en forma legal y oficial y también de la otra manera. Bueno, dicen que la mala lengua era para que, vamos a decir, cuando la herencia. Claro, quedase en la iglesia, que fue una de las razones. vamos a esperar realmente qué es lo que decide en definitiva. Y en cuanto a las noticias del exterior, no podemos dejar de lado a Máxima. Sucede que la reina Beatriz, de todas maneras, acompaña, por lo menos en estos primeros actos, hubo un homenaje como reina, en la que estuvo presente Máxima como, como reina consorte o consorte. Y consorte se consorte. Transformó en reina consorte. Yo creo que la unificación hay de la compañía. Hay un, en un homenaje a la liberación del yugo nazi. En cuanto al Medio Oriente, hay tensión sirio-israelí por bombardeos, ¿no? Según la noticia, Israel atacó instalaciones militares y el Estado de Israel no se responsabilizó del episodio. Está todo ahí en la nebulosa. Lo concreto es que hay mucha gente que sufre y que se muere también, ¿no? Sí, claro. Muchas muertes. Demasiada. Sí. Sí, vamos a dar paso a reiterar nuevamente la temperatura en la ciudad de Salta. Es de 21 grados, una décima. Y la humedad asciende al 53%, obviamente en un cielo que está parcialmente nublado en el día de hoy, después de un fin de semana, obviamente, un poco nubladito, gris y con lluvia. Sí, vamos a pasar a más lectura de noticias que llegan del orden local, ¿no? Vamos a darle paso a Patricia en este momento, obviamente, con la lectura de esta información. Cigarrillos más caro. Nobleza Picardo implementará a partir de hoy lunes un aumento promedio del 4% en los precios de sus productos con el objetivo de cumplir con las metas de recaudación establecida para el sector. Y vamos a recordar también que la semana pasada Masalín Particulares también aumentó un 4% los precios de sus marcas más representativas. Es el caso, por ejemplo, de Lucky Strike Box de 20, que pasará a 10 pesos con 50 centavos. Otro ejemplo del Camel Box, que pasará a costar 10 pesos con 50 centavos de 20. Sí, a modo hablando, de ejemplo, ¿no? A modo de claro, ejemplo. Y hablando también del tabaco. Continuamos con el tema. Continuemos con el tema porque apareció una noticia muy interesante. Estudian la factibilidad de fabricar habanos, o sea, puros cigarros de hoja, en nuestra provincia aquí en Salta. La instalación de una cooperativa dedicada a la fabricación de puros en Salta promueve la creación de nuevas fuentes de trabajo para vecinos del Valle del Lerma. Así es. Así es, desde la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable se desarrollan distintas investigaciones sobre alternativas de agregado de valor a la producción local. En este marco se realizan estudios para el desarrollo de una fábrica de habanos en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, el INTA. Por otro lado, quiero invitarlos a pasar a otro tema. El sábado comienza el Carrileñazo 2013, así que pueden ir reservando, guardando ahí sus ahorros. Se lanzó oficialmente el 14º Festival Nacional de Canto y Jineteada, Carrileñazo 2013. Actuarán en esta oportunidad Luciano Pereira, Los Tequi, Los del Portezuelo, Los Peñero, Proyección Chicuana, Canto del Alma, El Payaso Acuarela, los ganadores del Precarrileñazo y artistas locales. Desde ya invitados para este sábado y domingo, que también hay jineteada. Así es, bueno, el día domingo voy a estar ahí presentes, así bueno, que el próximo lunes allí les voy a encontrar, les voy a comentar un poquito de lo que vea, de lo que pase ahí en ese festival, ¿no? Vamos a seguir entonces con la página del espectáculo, en este caso para hablar del siempre famoso y buen cantante Roberto Carlos. Qué voz. En este caso, el otro día se festejó su cumpleaños y dice que al peor estilo de lo que hacía Sandro, había una multitud en su domicilio. ¿Se acuerda que Sandro salía en un momento para saludar a sus nenas? Para saludar a todas sus nenas, a sus fans. Bueno, ¿qué pasa con Roberto Carlos? Sucede que va a demandar a Nicolás Maduro, que ahora nos va a visitar, por usar una canción adaptada, por supuesto, una letra partidaria, sin autorización. Él dice que nunca a nadie autorizó, ni menos si está o no está de acuerdo

Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Vieja soledad, hoy me iré de ti buscando la luz. Y ahora sí entramos en la última parte de Metasalta, los últimos 10 minutos del programa, a través de FM Voces 99.7 y www.fmvoces997.com o .es.tele. Vamos a darle paso, Félix, si le parece, al bloque deportivo. Obviamente tenemos muchísimo después de lo que dejó el Superclásico de ayer en el empate de Boca y River 1-1 en la Bombonera, ¿no? Viste, Eugenio, como siempre, provoca más fervor fuera del ámbito del césped que... Obviamente campo de juego, ¿no? un segundo tiempo, muy, muy trabado, sin poco juego, nada de luces, nada de espectáculo. Después de un primer tiempo que arrancó con el gol tempranero de River, el dominio de Boca en los posteriores 10 o 15 minutos siguientes, y después River que emparejó el trámite para merecer ese 1-0, obviamente, que tenía en su cuenta con el gol de Lanzini. Después, el segundo tiempo, después de que Boca empata con gol de Silva en el final del primer tiempo, el segundo tiempo fue trabado y con toda esa cosa que se generó desde afuera de las tribunas con las interrupciones, ¿no? Claro, el peor estilo... o el mejor estilo de lo que él hacía en Vélez Sarsfield, la verdad que hizo un golazo. Y le tapó la boca a muchos que lo cuestionaban. Sí, un Silva que es el goleador de Boca, a pesar de la pobre campaña de Boca, en el campeonato, con 5 tantos, y obviamente es el segundo 9. Recordemos que arrancó como titular, después Biatri fue el titular, después Blandi, que es el goleador de Boca en la Copa con 2 tantos, y un Biatri que solamente metió un solo gol en toda la temporada en la Copa Argentina, si no me equivoco. Así que se sigue discutiendo el puesto de 9 en Boca, pero los dos han marcado en los últimos partidos, ¿no? Blandi no jugó, según dicen, porque lo guarda acá reservado. Exactamente, estaba Biatri como 9 suplente, pero Silva sigue ganándose con goles en los clásicos. Recordemos que en el partido anterior convirtió el primero de penal. ¿Sí? Bueno, lo concreto es que resultó un fiasco, nada de que ver, pero... generalmente todos los clásicos, no solamente los de entre Boca, River, River, Boca, sino los otros que conocemos. De 190 partidos, Boca continúa siendo líder en este caso. 7 ganó, partidos de ventaja, ¿no? Ganó 69 con 262 goles, y en contraste River ganó 62. Ahí están los 7 que vos decís, con 249 goles. Empataron 59 veces, la mayoría de ellos, a ver... 0-0. Bingo, la verdad. Bueno, pero debido a la pirotécnica, ¿no? Lo concreto es que mucho humo provocó eso, ¿eh? Mucho humo en el clásico, sin sutileza, y por qué no, con toda sutileza. Pero también. Volviendo al tema este, ¿no? Que sí, pero esperá, déjame terminar esto. Clausuraron 2 tribunas de la... de la Bombonera, sí, perdóname. Quería hablar de la sutileza que vos hacías referencia, que también es interesante y es parte del show del clásico. Estuve charlando la semana pasada con turistas que estaban en Salta y estaban muertos de ganas, y de hecho lo hicieron algunos, de comprar el pasaje en avión para ir a ver el clásico de Boca River, ya que en Europa se publicita de una forma como uno de los mejores espectáculos del mundo. Y no se consigue, obviamente. Claro. Un clásico de esta magnitud. Y el espectáculo no es solamente ver a los 22 jugadores, sino es ver todo el contexto, las tribunas, la prensa, el color. Sí, porque lo que transmiten los jugadores adentro de la cancha hace bastante que un clásico no se vea un partido entretenido, a pesar del que el anterior con el 2-2 sí lo fue, pero este partido creo que en el análisis total fue horrible la manera en que se jugó en sí. Eugenio, vos sabés que Uruguay y Chile, para no ser menos, también tuvieron su clásico. Tanto es así que en Montevideo, Peñarol aplastó a Nacional con un contundente 3-0. Mientras que en Santiago, la Universidad de Chile logró imponerse sobre Colo-Colo con un ajustado 3-2. Ahí el argentino Juan Ignacio Duma convirtió 2 de los 3 tantos de la universidad. Bueno, vamos a decirte que ya estamos entrando en los tramos finales, con mucha gente que tiene mucha bronca y hace algunas declaraciones, algunas temerarias, pero vaya a saber si no tiene razón, ¿no? Porque, por ejemplo, Independiente sigue último, pero de alguna manera ahora está un poco más aliviado, ¿no es cierto? Pero tiene que ver, tiene que después, vamos a dar la fecha que viene, tiene que enfrentar a Lanús. A Lanús, ¿no? Sí, sí, en un partido contra uno de los equipos que está animando el torneo y también de visitante nuevamente, un Independiente que mejoró con los últimos 6 puntos obtenidos ante un punto que obtuvo Quilmes. Hablando del descenso, acá a través del portal Infobae, el diario se pregunta, ¿por qué no quieren que San Martín de San Juan siga en primera? Y escuche esto, Félix. En lo que va de la temporada, el equipo cuyano fue víctima de fallos arbitrales que lo privaron de sumar 10 puntos. Su lucha por la permanencia con Independiente y las declaraciones que molestaron a La Molina. Recordemos que ayer, en el último minuto, un penal inexistente que le cobran a favor a Rafael, un partido increíble que le dan vuelta al equipo de Forestello, ¿no? Sí. El presidente justamente de San Martín de San Juan sentenció, si Independiente tiene que salvarse del descenso, que hagan un decreto, ¿no? Sí, fue bastante contundente. Pero yo te voy a decir de que para mí es el mejor régimen que hay para irse al descenso o no. Si en tres temporadas no lograste tener un puntaje más o menos ideal, ¿no?, para mantenerte en primera, no te cabe otra. No es que dice no, mejor el puntaje, el peor del vamos a ver año. Sí, vamos a ver, vos fijate que equipos que pueden llegar a salir campeón al año siguiente puede irse al descenso. Si fuese así, perdón, Félix, estaría con chance de descender Boca, que viene con una temporada mala entre la suma de los dos torneos. Si fuese como algunos quisieran, estaría Boca comprometido, que por darle prioridad a la Copa Libertadores y por el mal juego que tiene, está haciendo una campaña horrible, ¿no? Hace muchos años, me acuerdo que entre los chicos, que los que eran hinchas de Boca y de River, pasaban y hacían como que vociferaban, como si fueran vendedores de una gaseosa, y decían Boca Cola. Claro, y no queremos que se nos termine el programa sin recordar lo que fue el sábado a la noche, la victoria de Juventud Antoniana, con la alegría de Martín Chávez, que estuvo presente en la cancha, la derrota del Albo 1-0 en el clásico que se jugó en el Padre Martarena, ¿no? Victoria Antoniana que, si no me equivoco, obtiene su primera victoria. Es así, ¿no? Primera victoria Martín que obtiene en este torneo Juventud Antoniana, que venía de mala campaña, obviamente ganando el clásico por 1-0, ¿no? De todas maneras, vos fíjate, hablando de esto de ganar un campeonato y al siguiente, el técnico portugués del Real Madrid, Mourinho, todo a la tribuna del Real Madrid, a Mou lo dejó con Mou, y silbándolo y cargándolo y demás. Es decir, no basta a veces una buena campaña para tenerlo hoy un juramento y mañana una traición. Yo creo que el método que existe ahora no está mal. Ahora, si vos ves que se ensañan con un equipo, sí, por supuesto. Sí, ¿qué decías? Nos quedaba obviamente una noticia que sigue despertando polémica por la vinculación política de Aníbal Fernández, también presidente de Quilmes y senador en su cargo. Después de la limpieza, Aníbal Fernández eligió a sus técnicos, Rogero como DT de las Leonas y nuevamente el Chapa Retegui, que fue director técnico de las Leonas, ahora pasa a dirigir al equipo masculino. Veremos las polémicas que sigue despertando este personaje de la política argentina, por decirlo así, personaje para algunos nefasto, ¿no? Que es Aníbal Fernández. Bueno, recién hablábamos del Barcelona, falta muy poco para consagrarse campeón, pero quien ya se ha consagrado y es bicampeón es la Juve en Italia. Exactamente, Juventus es el nuevo campeón del fútbol italiano. Obviamente, creo que había sido campeón del torneo anterior, ¿eh? Así que obtiene el bicampeonato, el conjunto. La Vecchia Signora, así le dicen a Juventus, la Vecchia Signora, nuevamente en Italia. Luego la consagración en el fútbol de allí, de Italia, ¿no? Bueno, vamos a finalizar este clásico. Queda más para hablar que para analizar. Sí, ¿qué más quedó en el tintero? Carlos Bianchi ganó 9 títulos, 4 como locales y 5 internacionales. Y Ramón Díaz, 7 títulos. Es decir, en este caso, la pulseada la va ganando Carlos Bianchi. Pero títulos locales tiene más River, 5 locales y 2 internacionales. Boca tiene más internacionales, ¿no? Así es, los títulos internacionales de Ramón Díaz, como usted lo dijo, fueron en el 96 la Libertadores y en el 97 la Supercopa, en la final recordada ante San Pablo con los goles del chileno Sala, si no me equivoco, ¿no? Usted que es River Platense así podrá es, corroborar es. Esto y los goles de Crespo ante el América de Cali. Ahí están los títulos sí. de Ramón. Y cuando luce orgullosa su corbata. Ahí está, Leo. Bueno, nosotros ya prácticamente vamos cerrando el programa, nos queda un minuto de programa, es el último minuto, a ver qué le queda ahí, Félix. Sí, como siempre, yo creo recordamos... Sí. Segmento deportivo presentado por Empresa de Transporte La Veloz del Norte. Y también por Nivel Seguro. Por Nivel Seguro. Bueno, cuando ya entramos en la fase final, ¿no? Si se quiere, del torneo de Primera División, como se sabe, Lanús va puntero con 26 y le sigue Newell's Old Boys con 25 y River, tercero, con 22. Recordemos que Newell juega en el día de hoy, Félix. Sí, cierto. Ahí. Sí. Y bueno, vamos a adelantar la próxima fecha, que ya sería la 13ª, son 19, ¿no? 19. Sí, faltan 7 partidos en la primera división y 6 en el Nacional B, que va una fecha adelantada en las dos categorías. Bueno, el jueves 10 hay un partido muy importante. Sí, vamos rapidito porque se nos viene ya el final del programa. Viernes a las 21:15, Belgrano Rafaela. Sábado a las 14:10, el clásico San Lorenzo Boca. 18:10, Newell Godoy Cruz. 19:10, Vélez Sarsfield recibe Arsenal. 20:15, Racing Tigre. Domingo a las 14:00, Lanús Independiente. 16:10, San Martín Argentino Junior. 18:20, Colón Quilmes. 20:30, River All Boys. Cierran el lunes a las 21:30, Estudiantes Unión. Y así llegamos al final del programa, ¿no? Pitada final. Exactamente. Fuimos las voces de Metas Alta, el magazine de la semana. Patricia Morales. Leo Krasselnik. Eugenio Dichocho. Y quien les habla, Feli Hendler. Además estuvimos acá con un observador que no fue para nada pasivo. Marcelo Forcada. Ahí está. Martín Chávez en la operación técnica. Vamos a dejarle paso a la gente, la calle y sus costumbres. Vos seguís prendido en la 99.7 FM Voces. Será hasta el día de mañana con Metas Alta. Chau, gracias. Hasta mañana. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás.